Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La obra El Fruto del Amor del colectivo Teatro de Títeres se presentará el próximo 9 de enero de 2015 a las 20 horas en la Casa de la Cultura Núcleo del Oro. Valiéndose de los títeres, el actor Marcelo Cruz interpreta a un machaleño que devela los problemas y beneficios que trae al mundo la fruta del amor, la manzana, porque curiosamente Machala es la más grande exportadora de esa fruta. Internacionales. México. Con humor negro corrosivo, el film Rosa Mexicano indaga en los misterios de la pantalla chica. La búsqueda de fama, de querer ser estrella de televisión, tiene riesgos muchas veces fatales, ligados a secuestros, abusos sexuales, desapariciones, envueltos en una red donde la madeja no es fácil de asir. Tal es el centro temático de la obra de teatro que se presenta en el Centro Cultural Helénico desde el pasado 20 de diciembre. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.